que ya no vale nada seguir insistiendo en mis pretensiones. Yo sé que ya no te intereso porque sé que tienes ya nuevos amores. Con esa moneda me pagas después que te di todo mi cariño. Espero que el tiempo te cobre y entonces, mi amor, tendrás tu castigo. Solo volaron cual hojas al viento. Palabras que llevo grabadas, que cuando me acuerdo me dan sentimiento. Ahora estoy convencido que es malo querer como quise yo. Porque cuando se ama en la vida, le pagan a uno con una traición. Yo sé que ya no vale nada seguir insistiendo en mis pretensiones. Yo sé que ya no te intereso porque sé que tienes ya nuevos amores. Con esa moneda me pagas después que te di todo mi cariño. Espero que el tiempo te cobre y entonces, mi amor, tendrás tu castigo.